No lo hubiera imaginado nunca un comportamiento así. No podían imaginarlo, cómo llegarías a ganar a la más profesional. No tengo odio, solo me das pena, vives engañándote a ti mismo y esa será tu condena. De toda esta leyenda me llevo la mejor prenda. Yo mantuve mi palabra y seguía mi sentimiento. Tú engañaste con tus gestos y firmaste con palabras. Pero lo hecho está hecho. Tú seguirás tu camino, que algún día se parará. Solo espero que la vida no te lo haga pagar. La mentira nunca gana, solo gana la verdad. Cuando engañas, tú te dañas, estás llena de maldad. Estás llena de maldad. Estás llena de maldad. No lo hubiera imaginado nunca un comportamiento así. No podían imaginarlo, cómo llegarías a ganar a la más profesional. No tengo odio, solo me das pena, vives engañándote a ti mismo y esa será tu condena. De toda esta leyenda me llevo la mejor prenda. Yo mantuve mi palabra y seguía mi sentimiento. Tú engañaste con tus gestos y firmaste con palabras. Pero lo hecho está hecho. Tú seguirás tu camino, que algún día se parará. Solo espero que la vida no te lo haga pagar. La mentira nunca gana, solo gana la verdad. Cuando engañas, tú te dañas, estás llena de maldad. Estás llena de maldad. Estás llena de maldad.